legales en las ondas. Mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te a su merced como hojas muertas que el viento arrastra y agua aquí que te sonríe triste si nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Buenas tardes a todos los oyentes de Legales en las Ondas, el programa que trata solo de derecho, de justicia, tribunales, procuradores y abogados, y que está enfocado a personas ajenas a esta profesión, pero también es de interés para los profesionales. Ante todo, luchamos por la desconexión digital y el turno de oficio al que tantos letrados le debemos tanto. Hoy tenía pensado hacer una introducción diferente a la que voy a hacer. Me quería hacer eco de una persona que me he encontrado en Plaza Castilla y que tuvo una pérdida hace tiempo y bueno, me quería centrar. Quería hacer referencia y quería alabar la generosidad de Dani G y decirle a Dani Plus que estamos aquí con él. Pero hoy se ha ido uno de mis mejores amigos, buena gente, amigo de sus amigos y buen profesional. Buen profesional porque era mi portero, portero de finca, no de fútbol, y del cual me siento muy orgulloso. Con tanta gente que quiere estar al lado de los grandes, de los ingenieros, jueces, psicólogos, voy yo y me hago amigo de un portero. Pero qué portero, la mejor persona que he conocido. Parte del éxito de que yo me ligara a mi mujer, a Belén, fue tuyo, que me llamabas y me decías, baja corriendo que está cogiendo el ascensor. Tengo que decir que Belén era vecina mía, muy rica por cierto, O cuando le metiste en los trasteros, cuando la metiste en los trasteros para que yo, que la estaba esperando, le diera aquel ramo de rosas, que lo estuvimos custodiando para que no se secara toda una noche, ¿te acuerdas? O cuando dejaste de pasear con tu mujer y te viniste a casa porque mi madre con demencia se había encerrado en el baño y tuvimos que tirar la puerta abajo. Y tantas cosas, yo no te olvidaré. Ahora que voy a ser presidente otra vez y te necesito, vas y me dejas solo. Siempre fuiste un jodío, pero yo no te olvidaré jamás. He prometido que iba a hacer un programa alegre y lo vamos a hacer alegre. Pero quiero que me hayáis permitido hacer esta pequeña a mi gran y buen amigo. Y voy a hacerlo como a ti además te gustaría. Y me gustaría hablar de algo que en el colegio pasa desapercibido. Y es los que nos arreglan la informática en el colegio. No le damos importancia, pero si no fuera por ellos, muchos en los que yo me siento reflejado, estaríamos perdidos. Además, quiero decir que no son del colegio, que yo no lo sabía. Y el otro día no me cogían el teléfono porque tuvieron casi 700 llamadas entre dos o tres personas. Y yo quería hacerles un homenaje. Aquí hemos hablado de las salas de enlace, hemos hablado del colegio, hemos hablado de muchas cosas, pero a esta gente la tenemos olvidada. Y yo quiero hacer sobre todo referencia a dos personas que me cogieron el teléfono y que por circunstancias fueron ellas las que me lo cogieron. Son Alicia Tejedor y Guadalupe Cazorla. Creo que estáis haciendo una gran labor y desde aquí mi pequeño homenaje. Este programa va dirigido a mi amigo y a vosotros. Y una vez dicho esto, bueno, pues vamos a empezar con el programa. Hoy va a ser un programa, espero que singular, o por lo menos para eso estáis aquí, que yo a la mayoría no los conocía, pero vaya tropa. O sea, nada más entrar, vaya tropa. Tenemos a Irma Muñoz, a Beatriz Hernández, a Maripaz Pedroche, a Juan Carlos Fernández Puelles y a Javier Orsinger, que creíais que lo iba a decir mal, pues no. Bueno, vamos a empezar con los saludos, breve en un principio. Irma, buenas tardes, Irma. Ya se está desmelenando, así es que. Buenas tardes, Irma. Buenas tardes, Armando. ¿Dónde está el jamón? Bueno, aquí me parece que ya lo habéis comido. No sé por qué me dais, por lo que me han contado, ya lo habéis comido. He sido breve e intensa. Sí, y con gusanitos que habéis traído, que es la primera vez. Bueno, la verdad es que lo debería de poner en el programa, pero lo han tenido que traer ellos, y el agua. Vamos a. No, le voy a dar la palabra a Beatriz Hernández. Beatriz Hernández es una de las personas que le ha echado reaños a la vida y me ha llamado. Bueno, me ha puesto un WhatsApp diciendo que quería venir al programa. De esto hará como 2 meses, por ahí. Y la verdad es que la primera vez que hablé con ella me sentí un poco, bueno, sorprendido, positivamente. Me gustó hablar con ella, además lo he dicho a varias personas, y la prometí que íbamos a hacer un programa. La invité al primer programa porque yo las cosas que prometo las hago, pero tenía una guardia y no pudo venir. O eso dice. Y hoy está aquí. Y hoy sí que ha venido y no tiene guardias y sí que ha venido. Beatriz Hernández, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Armando, buenas tardes. Gracias por invitarme. Sí, tenía guardia. Es más, tengo dos policías testigos en Aluche que me dejaron salir pronto. Lo que pasa es que después me lió el colegio. Me dejaron salir pronto por venir a tu programa. Bueno, Así que muchas pues gracias por invitarme de nuevo y aquí lo estamos. prometido es deuda. Espero que me deis buen programa. Vamos, si os parece a vosotros dos, vamos con las mujeres, ¿no? Maripaz Pedroche, te Hola. tienen que dejar un. Aquí solo tenemos Sí. cuatro. No, no hace falta porque yo no voy a hablar. Ah, Tengo bueno. una voz muy fea. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Con que digas eso. Pues ya está. ¿Eres abogada? Sí. Bueno, pues ya son dos palabras. Ajá. Y tú no has traído gusanito. Yo no he traído nada. Esto no. Échame. Bueno, no te vamos a echar. Juan Carlos Fernández Puelles. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar aquí. Bueno, ya veo que tienes más ganas de hablar que Maripaz Pedroche. Algo más, algo más. Ahora os voy a preguntar, estoy haciendo la ronda del saludo. Ahora os voy a preguntar cómo os ha ido las elecciones a vosotros, que igual os ha ido mejor, igual os ha ido mejor que a muchos de los candidatos. De a nosotros nos la hemos pasado pipa, vamos. De lujo. Hay que repetirlas dentro de poco. Javier Orsinger, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bueno. Contento de estar aquí. La primera vez y espero que no sea la última. No, hombre, claro que no. Yo estoy muy contento de que hayáis venido. Quiero decir que os han elegido, yo no os he elegido. Os han elegido Beatriz e Irma. Así es que espero que diga problema. Entonces ya la eso es que no había más disponibles también. No, sí, no, yo creo que no. Pero los miembros del canapé éramos el núcleo duro del comando, hemos estado en todo, haciendo acto de presencia y dejando por alto el nombre del canapé, hemos sido nosotros. Vale. Y nos falta Pablo. No, le vamos a llamar si quiere, si ponerle un WhatsApp, vosotros que le conocéis y tal. La primera pregunta. En el aire, y me contestáis quien quiera, menos Maripaz, que la veo. Que está castigada. Yo, como no sé nada, solo sé que no sé nada. Tú estuviste en el jamón, solo así que tienes que hablar. No comiste jamón, que te vino. ¿Cómo surgió? Sí. Que yo sé, porque me lo han contado, pero quiero que lo contéis. ¿Cómo surgió Comando Canapé? A ver, surgió para darle otra versión y otra idea, otro aire, a lograr las elecciones del colegio, pero visto no desde el programa, desde los debates, sino desde los eventos que hacen los candidatos para promocionar su candidatura. Algo lúdico. Sí. Entonces, el primer nombre que pusimos fue algo así como elecciones del ICAN, eventos o algo así, como muy aburrido, sí. Y Orsinger se le da la brillante idea de decir, no, esto es un comando canapé. Y de ahí nos hemos quedado comando canapé. Vale, pero ¿y qué es el comando canapé? Pues tú te levantas por la mañana y de pronto ves que perteneces a comando canapé y ves canapé, papeo, comando, salseo, pero... y dices, ¿esto me mola a mí? No, y a mí, pero escucha, pero surgió en una época y por algo. Surge en pleno proceso electoral, en el momento que van a comenzar las elecciones, cuando todavía no habían comenzado los eventos, pero sabíamos que cada candidatura, que todavía no sabíamos ni cuántas había, iba a hacer su evento. Entonces dijimos, bueno, pues estamos aquí para acudir a todos los eventos y puntuar los mejores y mejores canapés y, por supuesto, los jamones. Tengo que deciros a vosotros dos una cosa. Yo que conozco a Irma y conozco un poco a Beatriz, como no andéis listos, no comen los micrófonos. No, ya conoces a un porque todavía no ha empezado. Déjalo. Bueno, estamos calentando motores todavía. Bueno. Ya te vas a hacer un tropiezo aquí. Ya la está liando. Bueno, por lo menos lo que ha tirado ha sido el micrófono. El otro día me tiró una copa de vino, ¿eh? A ver, Orsinger, cuéntanos. ¿Qué? Porque a mí estas dos me dan aquí unas explicaciones que no me cuadran. Yo sé que tú inventaste el comando canapé. Sí, yo, recordando del comando canapé, lo que era el comando canapé, recordé que en la época ancestral, Wyoming tenía un programa y entonces él sacó un programa que era el comando canapé. Se leían los eventos a principios de semana y entonces acudían a los eventos a comer gratis. Canapés, y entonces dije yo, esto es fabuloso, hay que leerse las bases, los mensajes de los candidatos, y decir, a esto vamos, y así hicimos, empezamos con el primero y ya no dejamos de ir. Y bueno, surge también como una respuesta ante la seriedad de todas las elecciones, de todos los candidatos, de los inmensos currículums, de los grandísimos despachos, a dar un tono... Y de las grandes promesas. Eso es, a dar un tono también de humor humilde con todo lo que nos pasa. Naturalmente, nunca pronunciándonos a favor de ninguna candidatura, no vaya a ser que se nos acabe la invitación en las siguientes. Pero es que luego, además, hemos opinado y hemos valorado hasta el punto de que algún candidato nos ha llegado a decir que si lo sabe muy bien Beatriz, que sí, porque decíamos que el salchichón venía del hacendado. ¡No, es el Gran Peleón! O sea, a ver, al final nos escuchaban. Que si no, no nos escuchan. A ver, Beatriz, cuéntanos, ¿qué es eso? Si es que puede, si no, bueno, Osinger. No, sin nombres. Sin nombres. A ver, uno de los dos, me da igual cuál. Que fuimos, pues bueno, pues había mucho. Entonces, jamoncito, vino, y el vino... Era un poco... Peleón. Peleón, pero no peleón de... Peleón de cojones. Ya no de botella de 2,5 euros, sino de 1,5. Y Beatriz, que tiene un gusto para las cosas buenas, bastante, probó una copa y dijo, no sigo, a partir de ahí agua. Entonces, cuando ya terminó el evento y nos íbamos cada uno a nuestras respectivas casas, empezamos a comentar el tema y Beatriz comentó... A ver, Beatriz... Que comente lo que dijo. Este vino es peleón y no sirve ni para cocinar. Y por lo que se ve... Llegó y por lo que se ve, llegó a oídos del candidato. ¿Ah, sí? Sí. Ostras, pues, escucha, pues yes, ya tenéis un candidato menos para el año que viene. ¡Ese no os deja entrar! No lo sé, porque después de todo este... De haber comentado unas cosas, a mí me han comentado varios candidatos que se les había votado a todos. Muchas gracias por tu apoyo y por tu voto. Y dije yo, imposible, yo le puedo votar a todos. Efectivamente. Yo debo dejar aquí patente que a mí no me invitaron a desayunar. A mí tampoco. A mí muy tampoco. Mal, ¿eh? Y desde ahora lo digo, muy mal. Y pero ahora, es que no invitaban, invitaban a desayunar. No, sí. No iré más. Invitaban a desayunar ya a muchísimos comer. Compañeros y hasta a comer. A mí tampoco comer. Me invitaron a desayunar. Y a algunos hasta una barbacoa. A mí sí me han invitado a comer, pero no he ido. Pues ya llevas más que pero nosotros. Podrías haber pasado la invitación. Joder. Pero vamos a ver. Para puntuar. ¿Claro? ¿Para qué conformarse con un croissant y un café cuando podías tomarte varios platos de jamón ibérico? Pero puedes hacer las dos cosas. Entero. Puedes hacer las dos cosas. A ver, la primera fiesta que se montó fue en Pachá. Y la verdad es que después de ver una cola que se montó en la puerta y para entrar, naturalmente, para eso también tiene que haber mano izquierda. Y pierna. Efectivamente. Nos encontramos dos personas vestidas, pero vestidas jerezanos auténticos, con dos patas de jamón, cuchillos, con chaleco, les faltaba el sombrero, cortando el jamón transparente. Pero perfectamente vamos. Cortado, perfectamente puesto en forma de caracol. Claro, después de eso, pues nuestro... Bueno, y barra libre de todo lo que bebieras hasta las 10 de la noche, y después nos dieron hasta 12. Unas copas. 12. Yo ahí lo que hice fue levantar las tortillas de las barras, que tenían una pinta estupenda, y en una de las esquinas para sentarnos, pues coloqué las tortillas, cada uno vino con su copa de vino, y ahí pues nos pusimos unos platos de jamón, que debo decir que bajo mi punto de vista fue el mejor jamón que comí yo de yo tengo todo el evento. Que decir, y ahora si me dejáis cada una pequeña... porque yo ahí ha habido cosas que no he ido, no he querido ir. Ahí yo que estuve, te vi en tu salsa. No sé en las demás, pero ahí estaba en tu salsa. No, yo quiero decir, yo que llevaré colegiado bastante menos que vosotros, llevo 16 años, imagino que vosotros más, son las... Según, esta es la tercera elección. Vi la elección de Sonia, la de José Luis, José María, y ahora esta. Y cuando me invitaron, que fue la primera, como tú dices, fue la primera, yo no sabía qué era. Y le dije a mi mujer, pues vente y vamos a ver y tal. Cuando vimos todo eso, luego ya solo fui a la de Durán, que en la primera dieron solo un vino, no sé si estuvisteis vosotros. Yo estuve. Dieron, o por lo menos yo cuando quise tomarme el segundo ya no había. Y tal. No he vuelto a ir a más. Explico esto porque los que vais a retomar el programa sois vosotros, el programa este. Porque yo no he visto más que eso. Yo me he querido mantener un poco al margen, porque al fin y al cabo, aunque hoy estemos un poco de broma, aunque me está gustando mucho el programa, yo tengo un medio de comunicación. Entonces decidí no ir a ninguno. Por lo que tú has dicho, Puelles. Te estoy llamando Puelles, es que... Haces muy bien. Sí, es que es sí, Puelles. Está bien, ¿no? Es no te importa. No, porque Puelles, llamarme Fernández sí. Martínez iba a ser un poco... Claro, más complicado. Rechornoso, sí. Entonces, cuento esto porque yo no conozco nada más que esas dos. Es verdad que la de Pachá fue alucinante. fue alucinante. Y el jamón, no sé cómo estaría los demás, pero el jamón espectacular. Y luego había una chica rubia que venía con las tortillas. Y de otro lado se llama Irma. Como si fuera amigo. Realmente, te diré que en un principio, cuando comenzaba el comando, hubo otro grupo que luego acabó siendo candidatura, en el que se comentaba que, hombre, cuando perteneces a una candidatura o has pertenecido, o crees, pues lo suyo es que vayas a los eventos de esa candidatura. Pero nuestro grupo surgió con el espíritu de poder ir a todas, con la amplia libertad y ecuanimidad de valorar, claro, lo que eran las candidaturas, sin tomar un pulso político, que realmente todo el mundo se pensaba que éramos de las mismas porque nos veían en todas partes. Es que yo creo, como Cristo. Es que yo entonces, creo, claro, decían, ah, que tú apoyas a tal, ah, que tú apoyas a cual. Y claro, pues tú decías, no, yo he venido a comer, pero no te creía nadie. Sí, es que yo creo que la esa era la realidad. Yo creo que las presentaciones las hacen para eso, para exponer su programa. Que no lo exponen porque tiene que ser muy corto, porque si no la gente se aburre y ya está. Entonces tú puedes ir a ver el programa o puedes ir a comer. Sí. Armando, dime. Es que dos cosas, para empezar por la última. El tema de los programas es que al final no nos los leemos. Nadie se los lee. Nadie. Porque nadie. Entendemos el concepto de la importancia de las elecciones del Colegio de Abogados. Se llega, se gana. Enhorabuena al decano porque su éxito es el de todos. No podemos decir otra cosa. Pero que su programa no nos lo hemos leído. Para mí, pero vamos, que yo no me leí ninguno. No sé vosotros. Yo no me leí ningún programa. No, me leí el mío de mi candidatura pasada. Y porque me lo tenía que leer. Ahora nos tienes que contar eso. Pero que si no me leí ninguno. Entonces, efectivamente, como decía Irma, nada más se va cuando tú estás dentro de una candidatura. Tú solamente puedes ir a tus eventos. No claro. Puedes ir a otro. Sí, pero, si tú, pero vosotros no estabais en ninguna candidatura, no ninguno, por ¿no? Eso nos decían por eso, hasta entonces decían, por eso que estamos en el comando canapé. Una persona ha ido si no va a su evento y dijimos, no, vamos a hacer algo diferente este año. Y entonces se creó con esa finalidad para que se pudiera ir a todas. Yo si no hubiera tenido esto, hubiera hecho como vosotros. No sé si dentro del comando canapé o con la... Pero hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera fui a prácticamente todas. Me faltó la de Lourdes... que de verdad me dio mucho apuro, pero es que no podía. Y yo no fui, bueno, porque la de Begoña y la de Ala fue la única que no fue. ¿Y la de Parla? Hombre, bueno, la de Parla es que a ver, cuéntanos. Es que esa fue un poco fantasma. Yo la de Begoña no, porque era la una de la tarde. Un momento. Que Maripaz está hablando. Vamos, Maripaz, si lo que no haga legal es lo que no haga. Lo que no haga legal es la, pues te está viendo todo el mundo así. Sí. O sea, así, muy mal. Con carita de aburrida. Sí. No, lo siento. A ver, cuéntanos. Es que ¿qué? Es lunes. No, que ahora que habléis de lo de Parla, es que esa fue un evento fantasma. Porque la gente decía, ¿pero qué ha pasado? Nadie me ha contado qué pasó en Parla. No fue un evento fake, fue fantasma. Existió, pero nadie fue. Existió. ¿Y quién fue? Porque... No, pues, yo sigo diciendo que lo que pasa en Parla se queda en Parla, pero existió. Ah, bueno, entonces, nada, yo no quiero... Yo no sabía ni que existía, estáis hablando de una cosa... No, es que hubo un cadeatu, hizo un evento para la zona sur y era en Parla, en una... Primero en de silla, una cosa... Primero fue labrada. Los motivos técnicos o sanitarios no pudo realizarse. Motivos sanitarios, porque por lo visto el sitio pues tenía problemas. Sí. No lo sé. Entonces, eso ya no lo sé. Eso se contó. Eso se contó. El de Parla. El restaurante tenía unas... tenía unas críticas penosas de suciedad y de que... Y lo quitas. Se cambió a Parla. Y se cambió a Parla. Bueno, bueno, pues entonces si queréis lo obviamos. Desde aquí, bueno, si alguien fue a Parla, pues que llame. Que llame. En el anuncio está... Interesante. Sí, en el Parla, anuncio esa gran ciudad. Doy mis saludos desde aquí a mis amigos gemelos, el Ricky y el Mickey. Pero escuchad, tú, Ricky y Miki, que son repes, le llamamos los repes porque son iguales. Ricky y Miki, un saludo desde aquí. Colega, pero escucha, yo sin embargo tengo a alguien que integra alguna banda latina, así que mejor no le vamos. No le vamos a nombrar. Pero tú celebras allí, ¿no? En Parla. Yo celebro. Cerebras el jamón ya, ¿no? Bueno, yo realmente no acudí a los desayunos, que luego me encontré algunas de las invitaciones. A mí no me creo que de los desayunos fueron en correos de estos no deseados que se me iban a spam. Tampoco obviamente fui a la de Parla y creo que a la de Begoña, la primera que hizo, que fue a la 1 de la tarde en Plaza de Castilla, me enteré tarde y además es que no hubiera llegado porque estaba trabajando. Y yo creo que a las demás pues he ido a todas. Yo no he invitado... Hasta me he llevado cosas de los sitios, de los recuerdos. ¿Tú como de los hoteles? También. Si voy a los hoteles también me llevo las cosas. Puelles o Singer, me da igual. No, era por seguir lo que se llevó. Es... Ah, acércate del micrófono. Se llevó, pues nada, el jamón. No. Pero se lo llevó puesto. El hueso del jamón al terminar. No, no me lo creo. El hueso del jamón al terminar. Te llevaste el hueso del jamón. Le pidió. ¿Pero en dónde? ¿En Pachá? En Pachá. No, fue el jamón de Ribón. De Ribón. Existe un vídeo de ese jamón se paseó por medio de Madrid. Es verdad. Después de ahí se fue pues a mira, y además dije yo, nunca se verá este jamón de amigos también servido, porque de Ribón nos lo llevamos a Mau Mau. Donde, por cierto, aparte de un señor muy colonial, porque estaban los de Aja, pues apareció Ospina, que a mí pues ni me saludaba ni me besaba ni nada, porque no me quiere nada. Sí, a mí me saludó. A ti sí. A mí sí me saluda. A ti sí. Y mi jamón, dije yo, pues este jamón va a viajar hoy por todo Madrid. Hicimos una turné con Ospina. El curso de penal le hice yo con Ospina. Hace unos 12 años más o menos, pues si llevo 16, quítale 3, 12 o 13, por ahí. Sí, lo hice yo con Espino. Sí, sí. Le reconozco el trabajo porque se dedicó muchísimo a ello y lógicamente pues no daría abasto con todo el mundo, pero desde luego se lo ha currado. El que lo de... El tema de las elecciones lo ha dado todo. Lo que pasa es que yo no sé qué opináis, Esto yo lo lanzo. A mí las cuatro cosas, porque no le he dado tiempo a más, que está haciendo Ribón o que en el colegio sale, no me disgustan. He visto un Twitter en los chats esta tarde o esta mañana que le daba toda la energía a Dani Plus. ¿Lo has visto tú? ¿Lo habéis visto? Yo sí lo he visto. Lo hemos visto. Porque lo han puesto en el grupo del Comando Canapé. Ah, no, yo como no estoy ahí, lo he visto en otro. ¿Vale? Armando, ¿te podemos hacer miembro del grupo del Comando Canapé? Tranquilamente. Claro. Es que yo no he entendido bien esto que dices, Armando. Dime. De que tú, por tener un medio de... De comunicación, llámalo así, aunque sea humilde, muy humilde, pero no deja de ser un medio de comunicación. Y a veces las cámaras no funcionan, pero... Que no quieres que nadie piense que te pronuncias por una... Es que yo esto me lo tomo muy en serio. Pero tú podrías haber ido a todos. Sí. Como Gustavo. Precisamente como una manera de periodismo, ¿no? Vamos, para enterarte de las cosas igual. Porque realmente lo que yo no entiendo es que... a los eventos solamente vaya la gente de esa candidatura. No, yo tampoco. Si te quieres enterar un poco de las cosas... Claro, yo por eso fui, lo vais, yo me esperaba otra cosa al principio, que no me arrepiento, ¿eh? Al de Pachá, y luego fui al de Durán. Hay otro que no me invitaron, luego con Ala, ni yo les dije que vinieran aquí porque no tengo relación con ellos y ellos tampoco conmigo, o sea que no me invitaron ni me dijeron nada y yo lo entiendo. Ahora con Ángeles, por circunstancias en un chat, estábamos hablando y nos metimos por privado, la invité y me dijo, en cuanto tenga tiempo voy y tal. Porque esta es una radio para que venga... todo el mundo. Esta es una radio solamente para abogados, para sacar, para ayudar al abogado y para que la persona de fuera, bien mi pescadero o un pescadero que lo oye. Por eso este tipo de programas con humor, porque vosotros que sois abogados tenéis que reconocer que hacer un programa de radio y tener audiencia de derecho es un peñazo. Entonces hay que darle un aire. Y yo intento dárselo y va bien. Ahora te respondo. Y bueno, yo intento que aquí venga todo el mundo, que todo el mundo aporte ideas y que todo el mundo diga lo que quiera siempre y cuando respete a los demás. ¿Vale? Y lo diga con educación. ¿Por qué? Pues esto es algo mío. Yo, aquí ha venido gente. Aquí ha venido tres candidaturas. Ha venido Begoña Trigo, ha venido Durán y ha venido Ochoa. ¿Vale? Entonces, todos me han invitado, los tres. Hay otra candidatura que no me invitó, no fui, luego tuvo un detalle conmigo, pero no me dijo nada y yo no fui, no hubiera ido como no fui a las demás, quitando esas dos porque no lo sabía. Pues porque yo creo que este es un medio muy particular. Esto no es un medio de periodismo como hay otros, aunque sea solamente dedicado al derecho. Este es un medio en el que yo os conozco. Ponentes a decano, aquí han pasado, no todos, pero muchos. Entonces, yo no quiero tomar una particularidad. Yo me quiero llevar bien con la gente y no quiero opinar de lo que yo no iba. Y tampoco quiero que vean que Legales en la Sonda va a tomar jamón. ¿Vale? Si yo no tuviera Legales en las Ondas, si yo fuera vosotros, hubiera ido. Se te hubiera quedado. Pero bueno, intento que esto sea un medio serio, aunque hagamos un programa cachondo. Bueno, hubieses ido y en el programa de Legales en las Ondas dice: aquí estamos, pero no como jamón. Que no te preocupes, oye, que este señor se come cinco. Exactamente. Tú ibas como periodista. A dar fe de que nos lo comíamos. Estábamos ahí presentes. Tened en cuenta que yo soy uno más. Yo soy uno de vosotros, yo soy uno de los candidatos, yo soy uno. Entonces decidí, yo no sé, Maripaz, si es una decisión buena o mala. Tú me has hecho una pregunta y yo te respondo lo que yo creo. A lo mejor tenía que haber hecho otra cosa ahí, como tú dices. No lo sé. Yo lo hice y me siento satisfecho. No he tomado partido por nadie. He votado. Nosotros tampoco. He votado. Claro. Ya, pero yo tengo una radio. Esta radio, hay días que llegamos a 7.000 oyentes. Que para ser... A mí no me amenaces. ¿Eh? ¿El qué? A mí no me amenaces. A mí me programa, tu decisión. Claro, ¿sabes? Nadie y entonces bueno, yo me lo intento tomar en serio y quiero que esto sea en serio, aunque hagamos programas como este o como muchos, aquí nos hemos reído, el día que vino Ángel, ese ha sido el día más cachondo y de más audiencia. Ángel quería haber venido hoy, pero tiene a su madre. Haremos otro, si sale un buen programa, haremos otro. No lo haremos de comando canapé, lo haremos de comando lo que sea. Porque Ángel estaba presente, por ejemplo, en el día del jamón. A ver, lo importante es que os sintáis a gusto, sobre todo tú, Maripaz, que te veo que vas cogiendo color. La primera vez fue, cuando ya el comando entra en acción, después de haberse comido todo lo comible, el pobre Orsinger llegó tarde y llegó a la bebida. Pablo ya estaba entonado, estaba muy enchufado, aunque hubiera comido, le daba igual. Y bueno, pues a partir de ahí, él llegó a no comer, con lo cual llegó a beber. Beatriz iba bien, con su punto. Pablo iba... madre mía, mi vida. No iba directamente. Y Orsinger mantenía la dignidad, pero vaya. Porque además, Marta, cuando se marchó, que no tardó mucho, nos dio las invitaciones, a mí me dio invitaciones. Tú sabes que yo no bebo alcohol. Entonces, a mí me daba cosa, pues, desperdiciarlas por la Coca-Cola. Y entonces, pues, le dije a Pablo, oye, mira, te doy las invitaciones, no pasa nada, yo me bebo el refresco. Y me dice, no te preocupes, yo te las cojo y yo... En principio teníamos barra libre de vinos y de refrescos, sí, de toda la comida. En todas. Estamos hablando de la primera de Pacha. Hasta las 10. A ver, esa fue como la más Pacha grande, fue una pasada. Multitudinaria. Pero es que luego nos daban una copita. Una copa. Yo no sé qué pasó, que todo el mundo que pasaba al lado mío me metía la copita en el bolsillo. Yo me marcho, una copita. Y a cosa de las 11:30 me encontré con 8 o 9 copas. Yo ya no sabía si bebérmelas, si iban a servir para otro evento distinto. Y verdaderamente somos también unos espectadores de excepción, porque no hacemos preguntas, nos callamos, con la boca llena no podemos tampoco interrumpir ni hacer ningún otro tipo de propuesta, con lo cual, vamos, hacemos bulto, somos animados, vamos, yo creo que en la próxima nos van a llamar ya directamente. Hay documentos gráficos de todo, ¿eh? Sí, sí, sí. No, a mí me... escucha. Salimos dignamente como a las 2 de la mañana. Sí, lo que antes, tú no sabes... Antes yo le di los tickets a Pablo y me dice Pablo, venga, yo a cambio... te pago las Coca-Colas y tú me das para que yo me tome las copas. Y entonces me saca un condón. Esto no ha pasado nunca en Legales en las Ondas, pero ya sabéis cómo Legales en las Ondas. Bueno, un preservativo. No sé si estamos en horario infantil todavía. Pero si los infantiles saben más que tú y que yo. Saca un preservativo, eso sí, confunda... ¿Nuevo? No, sí, bueno, usado. Nuevo no, estaría caducado seguramente. Pero vamos, confunda seguro. Entonces me dijo, toma, paga. No, caducado, Osinger, una cosa es caducado y otra cosa es... me dijo, toma, paga. Entonces yo, muy digna, cogí mi preservativo, porque a partir de entonces era mismo, era mío. Y entonces voy a la barra y le digo al camarero, por favor, me pone una Coca-Cola. Y dice... sí, al que no conozca a Irma, tengo que decir que es muy guapa. Lo digo porque ahora lo que va a contar de lo del camarero seguro que alucinó. Sigue. Entonces, pues en ese momento vino Pablo con el teléfono, que eso está grabado, y empezó a grabarme. Y cuando me termina de poner la Coca-Cola, le digo, ¿cuánto es? Y me dice, pues son 5 euros. Y hago, ¡paf! Le digo, toma, cómprate. Y le pongo el condón encima de la barra y hace así el camarero para atrás. Asustado. Horrorizado. Y se quitó las manos para ver si... Y le dije, a mí me han dicho que te pague con esto y yo te pago con esto. Entonces, claro, empezamos a hablar y tal, a dialogar, negociar, que se dice en el mundo jurídico. Y pagaste, con dinero. Claro, ¿no? Entonces ya al final me lo puso, el otro se rió y tal, y me dijo, bueno, y págame. ¿Y dónde está el condón? Y le digo, ah, carta en la mesa presa. Porque, claro, tú no ¿cómo, me... cómo? Carta en la mesa presa, no me lo ha querido coger. Cuando te lo he puesto, pues me lo he retirado y ya me lo he quedado. Con lo cual al final me quedé con la copa y con el condón, claro. Y ahora vosotros que sois nuevos en este... Tú dile que habéis estado en un programa de derecho mañana. La gente le dice, hemos estado en un programa de abogado. Puede contar Orsinger, acudieron a Pablo, que estaba bastante perjudicado, tres señoritas, bueno, estudiantes de derecho, más que de derecho, eran estudiantes un poco torcidas. De la vida. Y yo le decía. Pablo decía, ¿esto es donde estudian? Sí, decía, Pablo, no te acerques. ¿O de qué despacho son? Pablo, no te acerques. Quiero decir que no estudian. Pablo, no te acerques, que son putas. Y decía, estas no son putas. Y le decía yo, que sí que son putas, no tienen más que darlas, que son putas, joder. Digo, pero vamos, que no era por meterme con el oficio, que le estaba diciendo que no estás ligando, que te van a cobrar. Y entonces el otro, que no son y tal. Y entonces decía Orsinger, Pablo, tú no los has visto, yo te digo que son putas, putas son. Si tiene un tacón de más de 7 centímetros con plataforma. Escucha, Osinger, la próxima vez que vengáis tenéis que venir con pseudónimo, porque si no, no vais a tener ni un cliente. ¿O sí? ¿O sí? ¿O sí? ¿O sí? ¿O sí? ¿O sí? ¿O sí? ¿O sí? ¿O sí? ¿O lo multiplicamos? ¿O sí? ¿O sí? ¿O sí? ¿O sí? Ahora hace falta que Pablo... El micrófono. Que Pablo... ¡Maripaz! Corrobore. Llame... para decir sí, para decir que el condón no está... No, le llamamos a nosotros. Porque es su... Armando, llama a Pablo. Sí. Habéis dejado fatal con eso de... No, es que ahí no se acabó la cosa. Que salimos de si el condón estaba caducado o no. Dile que le voy a llamar yo. Es que salimos de Pachá y dijimos, bueno, tú estás muy mal como para coger el coche, cogemos un taxi. Yo voy a coger mi coche. Dijo, bueno, yo que estaba con la mano vendada hasta aquí, con todos los puntos dados porque estaba recién operada, pues era la única que como no bebía alcohol estaba como para llevar el coche. Y entonces nos fuimos en casa de Dios, porque decía, está aquí al lado, pero en no. En casa de Dios es muy lejos. En casa de Dios es muy lejos, a la derecha. Más lejos de más lejos. Donde Cristo soltó la chancla. A encontrar el coche de Pablo, íbamos Orsinger, Beatriz, Pablo y yo. El coche ha creado otro grupo que se llama Embrague. Embrague de medianoche. Pero ¿y vosotros? ¿Pero y os da la vida? porque yo 5-5-6 y no me da la vida. Es que aquello fue muy así bueno. Empezamos las porque elecciones. Parece así, empezaron, así empezaron las elecciones. Así empezaron las elecciones. Con el embrague de medianoche. Oye, ¿cada cuánto las elecciones? Lo tenían que cortar. Cada 5 años. Cada 5 años. Cada 5, yo creo que era cada 4. No, cada 5. Y pues duran dos meses la campaña. En otros colegios son 15 días de campaña, aquí son dos. Bueno, aquí se hace campaña tres años antes. Hay quien ha empezado un año antes. Bueno, o tres. Sí. Yo te lo puedo, sí. Yo te lo puedo. Eso sí. Vale, pero las fiestas y pero tal. Perdóname, convocatoria oficial. No, yo algunas fiestas sí sé, es cierto que 6 meses antes también he ido. He ido camuflado con otra etiqueta, pero también se va. Yo os puedo garantizar. Claro, no vas con comando, vas con otra cosa. Una conferencia. Claro, sobre, claro. Yo puedo garantizar que año y medio antes, sí, ya estaba. Ya se me estaba a mí diciendo de que sí querían venir aquí. Tal, y yo dije, aquí no. Yo me encerré en mis cuatro paredes. Lo bueno que tiene esto es que yo me encierro en mis cuatro paredes cuando veo un chat que no me gusta, paso. Y tal. Y aquí, año y medio antes. En julio o junio de hace dos años ya se estaban. A ver, es que ya me estaban diciendo de tal, más sí, que yo claro. Yo presentarse en unas elecciones no. A ver, Armando, que es que se han gastado chalés, o sea, un dinero como para comprarse un chalet en La Moraleja digno. Sí. Se ha gastado en la elección, pero mucho dinero y mucho esfuerzo, claro. Otro. Yo no estuve en la. Lo que no se sabe es quién paga eso. ¿Quién paga ese jamón? ¿Cómo se paga? Yo no que, lo sé. Desde luego con las cuotas del colegio eso es imposible. No, eso es imposible. No. ¿Cómo con las cuotas? No, con nuestro dinero eso no está pagado. Con nuestro dinero se paga. No, porque sobre todo que hay muchos candidatos que no salen y los números les tienen que salir en rojo. En rojo. Las copas de ciertos grupos sí que salen de nuestro dinero. Pero a mí me gustaría dejar claro una cosa. Dentro de la frivolidad, ¿no? Del jamón y de situarse uno al lado de la puerta por los que salen los camareros, de relacionarte con los compañeros, ese tipo de cosas, hay algo más detrás de todo esto, ¿no? Claro, esto, hombre, las candidaturas hombre, claro. Son muy serias. Los programas también son serios. Sí. Nuestra profesión es seria. Sí. Y la verdad es que también es una crítica irónica de por parte de un grupo de abogados de quitar toda esa seriedad. Y yo a algún candidato le he dicho, mira, después del día siguiente de las elecciones sigue siendo tu compañero, ¿no? Claro. Entonces eso de apuñalarse, eso de buscar donde no hay, muchas veces crear enemistades, nosotros hemos querido dar un punto de humor por eso a todo aquí. Esto e indudablemente, yo no sé los demás, pero yo desde luego siempre he votado en conciencia, nadie me había prometido nada y puedo votar a quien quiera y sentirme libre para por eso, hecho, no, por lo eso que consideraba adecuado, ¿no? Desde mi punto de vista, que a lo mejor está equivocado, por eso no fui. Porque si puedes, no, pero yo sí podía haber machacado una candidatura más que otra y no lo hice. Sí. Puede ser. Vale, entonces, que vuelvo a repetirte, Mario Baja, a lo mejor yo estoy equivocado, pero yo sí pude haber metido aquí solamente porque al principio no querían venir. Solamente hubo una candidatura que quería venir, que era la de Begoña Trigo, y vino, porque joder, porque tenía que venir, porque estaba yo vacío, ¿sabes? Luego cuando ya me dijeron, porque yo no he invitado a ninguna, son ellos los que se han ofrecido por mediación de gente, por mediación de tal, a otros conocía, claro, y tal, y han venido, y hay otros que no han venido, que no han querido venir, solamente hay uno que sí, le dije, vente si quieres, porque vino aquí, a otra historia, y no voy a hacer nombre, y luego me dijo, no, a mí me tienes que hacer día y hora, no, aquí, hoy por hoy, mañana a lo mejor viene el colegio y me da 20.000 euros, o viene Francis Lecebre y tal, a ver, es que no quiero meterme en berenjenales, pero Legales en las Ondas ha nacido para lo que ha nacido, para lo que acabo de decir. Si un día me publicitan, pues a lo mejor tengo que ceder en algo, ¿vale? Pero hoy en día esto corre de mi cuenta y hago lo que me da la gana. Y esto tiene una filosofía sana para defender al abogado y va a seguir siéndolo. Entonces, aquí las normas las pongo yo. Y bueno, y han venido los que tal, y han venido tres candidaturas. y me han dado muy buenos programas, ¿eh? Durán me dio un programa, fíjate, yo creo que quedó en tercer lugar porque yo creo que estaba a la cola por el programa, por legales. Yo creo que creo que pegó un tirón muy bueno. Tiene un vicedecano que es un artista, es un tío, yo no entro si será, si sería buen decano o no, si es buena persona o no, entro en que es ya hacer box. Rojo, Ángel Rojo. Ángel Rojo. Ya venía como dentro de la... Sí, estuvo. Él entró por teléfono. El vicedecano era... Luis Ángel Rojo. Luis Ángel Rojo. Sí. Yo no entro, ¿no? O sea, no voy a entrar aquí. Este programa no habla ni de política, aunque la toquemos, porque claro, somos abogados, las leyes las hace quien las hace, entonces... Pero no se hace publicidad de los partidos. Ahora, si llega Podemos, se la caga... Pues se dice, esta ley está cagada por Podemos, y si llega vos y pongo al contrario, también se dice. Pero no se habla de política, ni de religión, ni de fútbol. Y así va, como un tiro. Entonces, pero tiene un vicedecano, el que se presentaba por vicedecano, que está sacando una televisión para adelante, Distrito 30, muy bueno, muy bueno. Y luego Durán también, y luego Milán del Bosch también entró y tal. Luego... los podremos criticar como personas, como no personas, como lo que tú quieras, pero dieron un programón. Begoña, pues yo creo que ha sacado, Begoña en las anteriores sacó 30 votos. Yo sí, y hago, este año ha sacado 350. Sí, algo puedo decir de, precisamente después del experimento que ha tenido el comando, es que, bueno, en mi caso, pues ya llevo mucho tiempo en la profesión y ya conozco mucha gente. Pero a mí me ha servido para conocer muchísima más gente, sí, sí. Para relacionarnos con gente que es mucho más joven o que no has coincidido. Raro es que no coincidas con gente pues de tu edad o de 10 o 15 años más abajo. Pero a mí me ha servido para conectar con un montón de gente y hacerme un montón de amigos, más si cabe. Sí. Pero bueno, tú eres facilona también, ¿eh? O sea, hasta con el camarero de Pacha. Bueno, nos ha dicho si se llevó el teléfono al final. Con ese más, porque las tortillas salían de algún sitio. O sea, decía mi mujer... Pero si no tenés más que tortillas. Es que yo me metí la... No, hay había empanada también. Sí. Pero ella traía las tortillas. Yo me metí a la cocina y le dije al tío, sí, porque nuestro reservado estaba haciendo esquina, yo me di cuenta. Sí. Y entonces dije, por favor, surte de tortilla a ese lado, porque ya las de los jamones se encargaban otros que iban allí, cada uno tenía su misión, obviamente. Y las tortillas estaban ya en nuestra casa. Yo te creo y mucha gente te cree porque te conocemos. Pero el que no te conozca dice, se está tirando el pisto. No me tiro nada, ¿no? No, ya lo sé yo, sin verte. Sin verte. Sin verte. Beatriz, que querías hablar mucho y está muy callada. Dinos, cuéntanos, ¿qué? ¿Qué pasa? Oye, ¿nos tienes que contar tu andadura política o no quieres? Pues, a ver, de verdad que fue una de las experiencias más maravillosas. ¿Vosotros que lo sabéis? He tenido. Sí, claro, sí. Lo sabemos. Sí. A ver, yo lo aconsejo. Yo siempre he dicho, todo el mundo debería vivir la experiencia de formar parte de una candidatura al Colegio de Abogados, aunque sea una vez en la vida. Hombre, mejor la candidatura ganadora siempre. Hombre, mejor la ganadora. Pero es, para mí, de las mejores experiencias que he pasado. Ya, de verdad. Que he vivido dentro de esta profesión, de las mejores experiencias. Yo estuve en las elecciones pasadas que no ganamos con Nicolás González Cuellar. De verdad, una gran candidatura. Me quedo con maravillosos recuerdos, grandísimos compañeros, que este año estaban un poco repartidos porque había uno en una candidatura, otro en otra, pero de verdad que ha sido, fue para mí de las mejores experiencias. Y por eso, como el año, las elecciones pasadas, yo solamente fui a mis eventos y me quedé, pues, ¿cómo será lo de los demás que no los viví? Pues este año he disfrutado las elecciones desde otro punto de vista. Se despachó a gusto. Sí, total. Dijo, esto es la mía. Los toros desde la barrera. ¿Vosotros? Esta vez no me perdí un festejo taurino. O sea, fui a todo lo que pude. Y comenzamos con el... Tú sí que puedes... Ponle micrófono, es que si no se oye. Tú sí que puedes responder al de dónde sale el dinero de las campañas. Pues me lo has quitado, no, Maripaz, pero no la he querido comprometer. No, os lo digo. El de nosotros mismos. No sé el de las demás candidaturas. La de Nicolás González Cuellar salió de los mismos miembros de la candidatura que formamos esa candidatura. No, y yo pongo la mano en el fuego por Begoña, Begoña no, Begoña creo que también, o sea, que yo la nuestra, yo no puedo hablar por otras. Eso es evidente. Pero la hay nuestra, candidaturas que se han gastado una millonada. La nuestra y, fue más ajustada. Aunque dicen que no. A ver, o sea, yo no estuve. Se han gastado un chalet en la Moraleja. Yo no estuve, yo mira. De los dos que tenía. Hay. De los dos que tenía. Yo. El de invitados. ¿Quién tenía dos chales en la Moraleja? ¿Tiene hijas? Se dice, se que es bromita. Es bromita, hombre. Cariño, yo te quiero mucho, pero. si hay una heredera con dos chales en la Moraleja. Ya lo dejamos para que tú investigues. Ahí como está, periodista. Ahí está. Sí, bueno. Nosotros soltamos. Yo soy letrado también, bueno, aunque también. Yo trabajé muchos años en la agencia EFE. Pero, y todo esto surgió también un poco por eso. Yo os iba a preguntar algo, pero se me ha ido. Irma. ¿El embrague? No, estaba con la candidatura. Sí, no, que en esa que tú te presentaste, estaba yo un poco todavía perdido. Ya había pasado, porque fueron las de Sonia, ¿no? No, las de Alonso. Las de Alonso. Sí. Nosotros quedamos en tercer lugar. Sí, no. Pero en esa hubo un evento en el Palacio de Correos. Ese fue la cierre de campaña de nosotros. Espectacular. ¿Ah, con sí? Tapas de diseño. Y la verdad es que un nivelazo. Pero ¿y de dónde sale esa pasta? Porque es que a mí es que de nosotros mismos. Esa, no, la candidatura. La que dice Poyes. Sí, la, sí, esa fue la, sí. El cierre de campaña de nosotros, sí. En el, pero eso vale mucho dinero, ¿eh? Porque el otro día, hablando. Es que no lo quiero decir, pero hablando de una de las discotecas que hemos nombrado aquí todos, yo dije, digo, joder, esto por lo menos ha costado 20.000 euros. Y me dijo alguien. Y más. Un y amigo más. Mío dice, y más del doble. Y más. Claro. Y luego yo tengo un amigo que tiene un bar y que, bueno, pues está metido en toda esta historia y tal, y le dice, ¿cuántos camareros? Digo, eso tenía que tener la plantilla. Dice, ¿y seguridad? Digo, toda seguridad. Dice, tal. Dice 50.000, a lo mejor te quedas corto. Sí, estaba lleno. Era como si hubieran abierto, porque justamente cuando nos fuimos nosotros, que sería las 2, ya empezaba a entrar gente. Sí. Bueno, hubo gente un momento pagando. En el sí, cual. Un momento que se mezcló la gente, que venía gente de la calle, pero era gente que iba. En Pachá, conforme nos íbamos nosotros, que teníamos hasta una hora determinada, pues ya empezaban a entrar, pues. Pues de ahí vino la equivocación de Pablo, porque claro, empezaban a entrar las reinas de la noche, con estudiantes, una edad bastante, turistas, claro, de todo. Entonces, pues. No me... estudiantes y se encontraron con esta. Que yo no me enteré ni que había porque una hora no en Pachá. Que tienen una edad, no, están, pero no están de muy buen. O sea, nos podíamos haber. Yo no estaba para enterarme. Ella ya no estaba para enterarse. Entonces salimos de allí y dijo Pablo, bueno, eso no lo voy a decir. Dijo Pablo, no, estoy como para conducir. Yo dije, tampoco. Le dije. No, yo lo dije, yo me tampoco. Voy a coger un taxi y le dije, no, no te puedes coger un taxi tampoco, porque a costa de lo que te lo quieres coger, no te lo puedes coger. Y venga, vamos a tu coche y te llevo. Pablo es el del preservativo, ¿no? Pues sí. Vale, sí. El caso es que nos costó conseguir encontrar el coche. Sí, dimos un par de vueltas. Bastante. Y cuando ya. Claro, estaba por la Audiencia Nacional. Yo qué sé, estaba también. Estaba en Génova por la Audiencia Nacional. No, pero la verdad es que íbamos bastante perjudicados. Yo no. Y yo pensé, como me paren y me hagan soplar, a ver a qué compañero llamo. La puerta de Río Frío. Que no dé positivo para venir a Sicilia. Lo cual también. No, Pablo, es que yo le dije, tú no estás para conducir y te sacamos esta noche y te sacamos. Y él entraba de guardia y te sacamos de comisaría como tú cojas el coche. En este programa defendemos al turno de oficio, decimos que somos. Sí. Que no bebemos, que no soplamos. Tiene, con un poco de suerte le llaman para que se asista. Total, que yo me metí en el coche y era un coche pequeñito. Me metí en el para conducir, me dio las llaves y éramos cuatro. Entonces yo llevaba una minifalda de cuero cortita y pues cojo el coche, es un coche de marchas y meto la marcha atrás, le voy a sacar del aparcamiento y cuando meto la marcha atrás, y eso lo puede corroborar Maripaz, porque otro día lo cogió ella. Rascaba. No, de pronto desaparece el embrague. No, embrague. De pronto desaparece hasta el punto que le pregunto yo. Quedaba Oye, Pablo. Quedaba succionado. Oye, Pablo. No. tu coche es automático. Automático. Y me dice, no, porque claro, de pronto a mí me había desaparecido, pues aquí falta un pedal. Y dice, no, mira, tú mete el empeine, mete la punta del pie y con el empeine y coge el embrague para arriba. Y yo intentaba de una manera total que me suelto el cinturón, freno de mano, me salgo del coche, me agacho, en la falda se sube hasta la cintura. ¡Pero ya va! ¡Eso! ¡En Paseo de la Castellana! Eso lo hice a las 2 de la mañana. 20 bueno, veces. Pero el de verdad, en el Paseo de la Castellana. Estaba los coches no pasaban. Y lo que hacía él, lo único que hacía él, en el momento que yo decía, Pablo, me ha desaparecido el embrague, porque me desaparecía en la marcha atrás, cuando ibas en primera, a lo mejor cuando ibas en segunda un rato, de pronto ya veías que no había embrague para desembragar. El caso es que él lo único que hacía era, yo le decía, Pablo, lo tengo que calar, no tienes ni puta idea, me vas a romper el coche, no tienes ni puta idea de conducir, que en todo el carnet, así tú. Y yo le decía, te lo tengo que calar, y entonces Orsinger hacía paf, y ponía las warning. Por si acaso. Echaba, yo, ponla, ponla luz. Freno de mano. ¿Quiénes ibais en el coche? Pablo, tú. Orsinger delante conmigo. Y yo detrás, conduciendo, Pablo ella, Bea y Pablo. Hasta que se escapó. Yo te dije, coge el nocturno. Y yo me bajaba del coche, falda arriba, bueno, a mí me vio el culo en medio Madrid. Porque es que me pasó en mitad de la rotonda de la Cibeles, en mitad de la rotonda de Colón. Luego nos dijo que tiráramos a la izquierda, a la derecha, por García Nobleza, que no, era a la izquierda. No, primero fue Goya. Bueno, dije yo, dejamos a Beatriz, que está en... No, yo en ya, retiro. Veníamos de camino. Aparcamos el coche. Ya va, cuando vamos por Cibeles, yo le digo a Orsinger, te quedas aquí, coge el nocturno. Y me dice, ah, no, a mí me dice que me van a llevar a mi casa. Y yo, bueno, pues nada, tú mismo. Yo seguía de camino. Entonces me dejan en O'Donnell. Y ella quedó O'Donnell y ve el cielo abierto y dice, uy, aquí me quedo yo. Coger la puerta, va, abre y se tira. Es que era mi calle. No, estaba en el semáforo. Y se pira. Y lo dejo allí y le dije yo, bueno, vamos a ver, vamos a aparcar el coche. Y a la que aparcamos, claro, todo esto jiji jaja, jaja jiji, no van a hacer soplar porque verás qué risa. Pero vosotros tenéis suerte, ¿eh? Porque si eso me pasa a mí, aparece una patrulla de la municipal y me engatilla, pero vamos rápido. Yo no me explico cómo no llegó nadie. Con las cámaras que hay en Castellana, cómo no apareció nadie. Yo fui a aparcar y dije, nos cogemos un taxi cada uno a nuestra casa y ya está. Bueno, pues. Luego dijo Pablo, no, insistió, vamos a llevar a Orsinger a su casa, que vivía ahí en Río Rosas, y a partir de ahí, pues ya cada uno para su casa. Pero bueno, pusisteis un taco, hicisteis algo, ¿no? Debajo del... ¿Qué coño vamos a poner? ¿Qué coño sí, vamos no a poner? Pero si es que vamos a ver, que íbamos a casa de Orsinger y no sé en qué momento aparecimos en Valdebernardo. A ver, a mí, déjame que te corte un momento. Que yo no sabía ni que existía. Déjame que te corte un momento. Los oyentes de Valdebernardo están encantados con tu comentario. Todos mis clientes, esta gente está aquí por accidente. Yo no soy como ellos. O sea, yo soy formal. Porque es que, verá, no, fui a pagar y saqué un condón. Escucha, iba, se me subía la falda y me ha visto el culo medio Madrid. Pero menos si es verdad, yo llevaba una medida. No, sí, nadie lo duda. Me tenía que bajar del coche, tenía que subir el embrague. Y dice encima, es verdad, pues claro que es verdad. Tú agáchate del coche y sube el embrague a mano, pero eso multiplícalo por 20 o 30 veces seguidas cada vez que te desaparecía el embrague. Porque el tío fue a cambiar el embrague, el caso es que no le debieron poner bien el cable, el tío que se lo había cambiado desapareció y se lo dejó mal. Pero me decía que no, que la culpa era mía, porque claro, como él tenía cogido el tranquillo, ¿sabes? Pues que era yo la que no sabía. El caso es que cuando llegamos a Valdebernardo, el segundo que se tira del coche es él. ¿Quién? Conforme... ¿Orsinger? No, Pablo. Pero Orsinger no te puede tirar de ningún coche. Si estábamos los dos minusválidos, estábamos en el asiento de adelante. Entonces, cuando llegamos a Valdebernardo, ve Pablo su casa y dice, aquí me bajo yo. Pero Pablo vive en Valdebernardo. Sí. Dice, aquí me bajo yo. Bueno, nada, chicos, llevaros el coche, iros a casa y ya mañana me daréis la llave. Me voy a llevar yo el coche. Si yo no puedo con este coche hacer nada, digo, todavía me tengo que ir a dejar a Orsinger, que vive cuesta de vida, y luego yo a mi casa sola y aparcar el coche sola, que no puedo porque necesitaba ayuda. Digo, no, lo siento, pero no. Y nos fuimos a una calle llena de caravanas, que luego nos enteramos que era el picadero de Valdebernardo. Sí, yo lo conozco. ¡Vaya! No, pero nosotros no lo conocíamos. Tú lo conociste y nosotros no lo conocíamos. Pero no, chicos, yo no los conozco de nada, tal y cual. ¿Qué consta mis clientes? Está enfrente, está enfrente del centro comercial. De la casa de Pablo. Y del centro comercial. Pues sí. El caso es que, claro, Pablo se marcha, desaparece por una calle, nosotros le buscábamos, venga a gritar, llamarle, Pablo, no había manera. Aparcamos el coche entre dos caravanas, que nos costó como cuarto de hora, mientras él se bajaba y se hacía selfies con Valdebernardo detrás, y yo le decía, tío Javier, ayúdame. Sí, y no pim, pam. Están diciendo que no escuchan el programa, no sé por qué. Sí, vamos a ver. Es que sí, Ángel y Pablo. Pablo fiscalista, ¿no? Sí, no nuestro Pablo. Sí. Ha pedido el enlace. Yo les he enviado revirradio. Punto es. Pero dicen. Ah, ¿es punto es? Sí. Claro. ¿Te has puesto punto com? Punto com, ¿no? Punto es. Ah, vale. Okay. Pues total, que nos bajamos del coche y cuando yo por fin había conseguido. Pero diles que se metan en Facebook, en Legales en las Ondas, que sales ahí tú. Y lo ven. Y vosotros dos, ¿está dónde salen? Porque esta cámara no funciona. Cuando ahí ya. Pero ahora os sacamos, no te preocupes. Cuando ahí ya consigo aparcar el coche, que el otro se estaba haciendo selfies ahí con Valdebernardo detrás, que estaba todo emocionado, pues yo ya consigo aparcarlo. Digo, ahora de aquí nos tenemos que marchar tú y yo. No había nadie, no había absolutamente nadie. Aquello estaba abandonado y él gritaba: ¡Un motel! ¡Un motel, ¿quién? Irma! Él, ¡busca un motel! ¡Busca un motel! No habíamos que decirle motel, pero qué coño voy a buscar un motel si aquí no hay nada. Los que estén oyendo el programa igual se creen que estamos hablando de chavales, que son chavales de 20 años, pero estos ya han cumplido. Oye, los 32. No te pases. No más, no más. Y me decía que también. Joder, es que está contando una aventura. No, pero la es que, realidad. A ver, la aventura la vivimos nosotros por un lado. Claro. Y después Puelle por otro, que se fue con otra compañera, sacando el otro casco de la moto. A mí me gustaría contar esto. Yo me fui en una scooter. La dejé naturalmente bien maniobrada fuera de la zona de la almendra, la multa, todo este tipo de cosas. ¿Que la scooter era tuya? La scooter, sí, la scooter es mía. La scooter es mía. Con el nivel que estamos teniendo, digo, la mangao. En la scooter tengo, aparte del casco normal, tengo un quitamultas que es un casco de alemán. Sí. De toda la vida. Yo soy motero. Utilizan mucho los custom. Que lleva hasta sus gafas para la tormenta del Sahara, del desierto. Y se la dejé a una compañera y también no sé, no me explico cómo no nos pararon, no me explico cómo no acabamos todos en la comisaría de centro, que siempre es la más granada de todo Madrid, ¿no? Ahora ya no, sí, ahora ya no. Porque el garito está cerrada. Porque está cerrada. Claro. Y ahora está bien, porque si no, ahora la lleva te detienen, te asiste Pablo. Es verdad que entraba de guardia. Y hubiera estado ya. La tormenta te hubiera asistido Pablo, sí, porque entraba de guardia esa noche. Pues que al día siguiente yo estaba en la audiencia provincial y no me preguntéis cómo, de Santiago de Compostela para ir al Barracín terminé por Coslada. Bueno, al día siguiente estábamos todos a pie del cañón. Estábamos todos en nuestro trabajo. Sí, señor. Porque una cosa no quita la otra, no. Con esta profesión, ni mucho menos. Bastante seria es ya para que no nos podamos echar unas risas, ¿no? Con sí, compañeros. Sí, no. Vamos a ver, yo también quiero que dejéis claro que sois muy buenos profesionales, que yo lo sé, he oído hablar de vosotros, conozco a Irma, que me hizo una sustitución sin papel. ¿Que no le maté? Sí, ¿a quién? A mí. ¿Que no le maté? Y al tío le gana el juicio y me llama el imputado y dice, quiero recurrir, digo, pero joder, si has ganado. Te lo juro por Dios. Y tal, ¿no? De que sí que es verdad que somos serios, tomo tal, pero que, oye, que la vida hay que vivirla y que nos lo pasamos bien. Y además a mí la visión que tú has dado, Puelles, de las elecciones, yo creo que es muy buena. O sea, yo creo que la gente se mata por estar ahí arriba. El por qué lo tiene, la única de esta mesa creo que nos lo puede decir, o un poco, o dar alguna, es Beatriz. Pero algo tiene que tener, porque la gente se mata por estar ahí arriba. Sí, sí, porque además no son los 30 millones que tienen de presupuesto al año, ni los 75.000 colegiados, tercer colegio más grande del mundo, no, hay algo más. Hay algo más detrás de todo esto. Hombre, yo entrevisté al antiguo decano. Aquí hemos traído gente para mí importante y para vosotros también. Para mi pescadero a lo mejor traer un decano, pero para nosotros sí. Y no sé qué le dijo Luis Álvarez. Y dijo, mañana llamo a Pedraz. Eso es mucho poder, ¿eh? Yo llamo a Pedal y ni sabe quién soy. Y eso es tener mucho poder. En la vida tenía mucho poder. Poder si tenía. Pedrol Ríos tenía poder. Pedrol Ríos sí, ya no es que tuviera poder, es no. Que además tenía prestigio y se le respetaba. A lo mejor estos no tienen tanto. Pero, poder, sí. pero tienen. Yo no he conocido a Pedrol, ¿vale? Claro. Y no puedo opinar. Pero sí que es cierto que he oído hablar muy bien de él. Y es verdad lo que ha dicho Irma, que nos respetaban. Y digo nos, aunque yo no estuviera entonces. Sí. No, más que ahora. Mucho más, sí. mucho más. Sí, porque ahora no se han hecho las cosas bien. Pues un candidato nos contó una anécdota sobre Pedrol Ríos. Y la anécdota era que el día que falleció, sí. Parece ser... Además era una persona, cuando ves el cuadro en el Colegio de Abogados, te llama la atención la pinta de fragilidad, sí. De pequeño, de un hombre pequeño, yo lo conocí. Pero con mucho empuje, una autoridad, una persona que sabía, con prestigio. Pero vuelvo otra vez a lo que estábamos diciendo. El día que falleció, parece ser que al presidente del gobierno de turno le llamaron, le despertaron, le dijeron que el decano de Madrid pues que había fallecido. Y esas cosas yo creo que ya, esas cosas seguramente ya no se hacen, da igual la marca de jamón que pongan, ni dónde acaben, ¿no? Pero tendrían que empezar a surgir otra vez, pues tendrían que tomarse esto en serio, porque yo creo que si quieren pueden, y que el abogado de turno, el abogado de turno no puede sentirse abogado porque oiga legales en las ondas. Que hay muchos que lo sienten. A mí me han puesto verde en algunos chats y hay gente que me ha defendido. Gente que no conozco, ¿eh? A mí me suspendieron el Facebook. ¿Cómo se dice? Me lo denunciaron. Y yo tengo mucha gente. Sí, pero pidieron papeles porque esto está legal y todo y está registrado. Y a los 15 días, que suelen tardar meses, nos dejaron otra vez. Tengo mucha gente que me puso a mi disposición su correo electrónico y su Facebook. Y yo alucino. Y no pueden protegerse o no pueden seguir un medio como este, que es humilde y que ya veis las estas que tenemos, cuando hay un colegio de abogados con fuerza y la gente no va ni a votar. Eso es lo lamentable. Eso es tremendo. Es que es patético. No va ni a votar. Con todo un 6%, 7%. Sí. Es que ni eso. Y porque ha subido dos puntos, que es una mierda. Estábamos un éxito. Que un candidato gane por 3.600 votos, por 3.700 votos en un colegio que hay 75.000. Y que no le quitamos mérito, pero que es verdad. No se le quita, pero que es que es patético para nuestra vida. A Maripaz hay que ponerle, que para una vez que habla hay que ponerle el micrófono. Perdona, que hay quien se pregunta sobre la legitimidad del resultado de unas elecciones en esas condiciones, pero ¿cuál es la alternativa? La legitimidad, en mi humilde opinión, es toda. Si fuera una junta de comunidad, pues a lo mejor lo que no habría sería quórum. Claro. Pero legitimidad toda, está claro. Y podemos hablar del voto telemático. Ah, esa es otra historia. Ya que estamos, abrimos el melón ese. A ver, no. O de poner sedes, alguna sede más. Hombre, yo porque más que el voto telemático. La facilitación del yo, voto. Yo más que el voto telemático, sí. Soy de el voto en todas las sedes electorales, sí, que bueno, no son electorales, todas las sedes de juzgados de Madrid. Yo ese día estaba de guardia. En las oficinas de enlace, claro, a lo mejor. Yo ese día estaba de guardia en Plaza Castilla. Y yo, bueno, y vosotros, bueno, alguno me vio, que yo fui a votar a las 7 de la tarde, con un diluvio que caía, pero vamos, bueno, además estaba muy cerca de mi casa el hotel, pero vamos, que fui a votar porque fui a votar. pero que si no es que no voy. Pero a ver, los que estaban conmigo de guardia en Plaza Castilla, ninguno iba. Y cuando yo dije lo de ir a las elecciones a votar, me miraron así como, ha salido un extraterrestre, o sea, ¿quién es esta tía? O sea, pero tía, ubícate, o sea, con la que diluvia tú te vas a votar. Os digo una cosa, a lo que habéis dicho, tú y tú, Puelles, los que no me están viendo, Puelles y Beatriz, de poner varias sedes y tal, hay alguien, no voy a decir el nombre, aunque no es malo, pero bueno, por no meter a nadie en ni hace historia, falta, ni hace ni falta, falta. Que decía que se puede perder la cadena de custodia. A ver, que no, no se ha hecho mucho por, ver, entre otras cosas, porque se podía perder la cadena de custodia. Perdóname, Beatriz, si se es capaz de poner, perdóname, de poner una pequeña, un pequeño sitio para que voten en un pueblo con 30 electores, no se puede poner en el Colegio de Abogados, en una capital, en Madrid, en Plaza de Castilla, en la Plaza de los Cubos, en Móstoles, en los juzgados de violencia. Pero es que además que no es, no es solamente que cada candidatura habrá unos interventores que controlarán. Y se dedican a eso. No hace falta traer los votos a Madrid. Claro. Se cuentan en la propia sede, con los interventores y con una gente. Y además el colegio tiene suficiente personal. Pero es que tampoco, son tantas salas de enlace. ¿Cuántas serán? ¿10? A ver, sacando cuenta, la del Escorial... No, más de 20. 10. ¿Móstoles? Pero de la grande, de la grande. Ah, de la grande. ¿Habrá 5 o 6? No, bueno, el Escorial, pues la Brada, Parla, Julián Camarillo, Albarracín... Bueno, ponle 20. Social... 20. Plaza Castilla. Alcobendas... Sí, no llegarán. Bueno, pongamos 20. ¿Tú crees que el colegio no tiene 20 empleados que se puedan poner junto con interventores de la candidatura a que cuenten? Y la cantidad de voluntarios que había. Perfectamente. Ya, pero los voluntarios no cuentan. Los interventores, para la custodia. Pero de testigo, de cadena de custodia. Pero si el colegio tiene suficiente dinero, igual que me pusieron... No, pero si es que se pagaba. Claro, sí, ahí voy yo. Ahí voy yo. Creo que eran 120 euros. 150. Creo que era 150 a todos, no. O era el presidente o 120 a los interventores, no sé cómo era. Bueno, el caso es que ofrecieron un dinero para compensar si el colegio de alguna manera la tierra, ¿no? Si se gasta en otras cosas que no merecen la pena, ¿cómo no? ¿Tiene dinero para eso? ¿Qué le supone eso? ¿5.000 euros? A mí me parece un escándalo que eso no se... Por lo menos otro punto. Ya no te digo empezar a poner, pero... Me parece aquí se sentó una persona, un punto para todo Madrid, con la importancia que tienen las elecciones y la importancia que tiene el colegio, que por eso es tan especial y hay tanta gente queriendo llegar, porque es que no es cualquiera. O sea, tú en cualquier otro colegio, es que estamos hablando de Madrid, de la capital. En cualquier otro colegio, yo entiendo que no hay tantos intereses, ni, en fin, es distinto. Entonces, no sé, me parece el colegio siempre ha mantenido una posición muy tibia en todo. Y yo creo que el Colegio de Abogados va siendo horas de que se moje. Ese es el problema. Que se moje, pero de verdad. Se ponen en huelga los señores letrados de la Administración de Justicia. La semana pasada hasta los inspectores de trabajo. Los abogados nunca nos hemos puesto en huelga. Nuestro compromiso en el turno de oficio, nuestro compromiso para que funcione el sistema judicial, es absoluto. Y pienso que el colegio debería de ser mucho más combativo. Sí. Debería de, ante temas, por ejemplo, como los de Ucrania, o temas como no me gustaría a mí tampoco hablar de política, ¿no? Pero con destrozos que se hacen a las legislaciones que se están aquí si se habla de leyes se puede hablar lo que quieras, que se están promulgando, pues yo creo que tiene mucho que decir el colegio. Tiene mucho que decir. Pero es que debería ser el que lo dijera. Os voy a contar una cosa. De aquí normalmente yo traigo una persona, un abogado, Marius, que le tengo de apoyo. Hoy tengo de apoyo a Irma, que lo está haciendo bien. Que dice, vosotros sabéis que está procesado el estecano de Málaga, y tal, ¿no? Y él dice siempre, y yo creo que tiene toda la razón, y ahora que ha salido el tema, vosotros que lleváis más tiempo en toda esta historia, es una pregunta. Él dice que eso al abogado, al decano de Madrid, no se lo hacen. que procesar al decano como de Málaga, como le procesaron, porque le pidieron unos abogados y no lo concedió porque no había suficiente seguridad en la pandemia, que eso, con la fuerza que tiene el abogado, el decano de Madrid, no se lo hacen. Es que el tema de Javier Lara también es un tema de que se circunscribe sobre toda la provincia. Ya, pero claro. da igual. Hay alguien que ha puesto el puño encima de la mesa. Sí. Y se llama Francisco Javier Lara. Y aquí no le apoya nadie. Nadie. Vale. Y el decano de Madrid tenía que haber ido. El juicio es en junio y me parece que es entre el 5 y el 7, porque el día 6 está vacío. Ya que le han denegado todas las pruebas que había pedido. Claro. Realmente el magistrado, es más, el fiscal, el abogado de Lara fue a hablar con el fiscal y le dijo, pero bueno, y esto cómo habéis permitido que llegue hasta aquí. Yo es que sinceramente, pues aquí nosotros respondemos a lo que nos dice pues la Fiscalía General. Vale, pues llegó a subir a hablar un decano emérito de allí, que tiene muchísima fama, sigue trabajando, tiene muchos años, es así como un Pedrol en Málaga. Sigue. Y entonces pidió hablar con la Fiscalía, pidió hablar con la Fiscalía el que era una institución, y le dieron una semana para que él fuera allí. Pues está claro, le dejaron, que eso es un castigo. Le dejaron esperando una semana, y cuando entró y dijo, lo que estáis haciendo con Javier es una canallada, y él contestó, ya, pero es que él se ha portado mal. Vale, se ha portado mal con nosotros. Vale, y aparte, claro, ha sacado la cabeza. Y el problema es que no hay nadie que le apoye. Es que hay personas... Nadie que no, con potencia. No se puede, es que en nadie... esta sociedad hay determinados estamentos y determinadas situaciones en las que no se puede sacar la cabeza porque te la cortan. Vale, pues si te hay... la decapitan. Vale, bueno, pues entonces... Pues si hay alguien como... ¿Te atreves o no te atreves? Ya, vale, pues entonces lo que dice Puelle no nos sirve. Sé que tampoco la y yo creo que sí sirve, pero tenemos que poner los huevos encima de la mesa, porque si no lo van a cortar... La primera persona que no le apoya... es los que ahora están en decano y vicedecano, ¿vale? Allí, y es que cuando le llaman a declarar, y él prepara lógicamente la declaración con su letrado, tenían que haber ido todos los demás, los que estuvieron en la manifestación de aquí. No. Sí. Te voy a decir más. Cuando van a la declaración, acuden los tres. Y tanto el decano, o no sé si es decana ahora, como vicedecano, entran por la puerta de atrás para que no les vea la publicidad, los medios de comunicación, entran por la parte de atrás y entonces pues allí se juntan con Javier y con el subletrado. Vamos a declarar. ¿Quién va a declarar? Salió el oficial. ¿Quién va a declarar? Va a declarar él. ¿Con qué letrado? Con este. En ese momento... Dice, bueno, pues solamente, su señoría dice que solamente pase a declarar él con su letrado. En ese momento, el decano o decana debería haber dicho, no, perdona, yo soy decano actual y yo voy a entrar a ver. Vale, pues entonces me está dando la razón. Cuando él entró a declarar, a la salida, ya se le informó que en el mismo momento en que pasaba a sala con su letrado, decano y vicedecana se marchaban por la puerta de atrás, y para cuando salió allí no había nadie. Irma, si todo eso lo sabemos, lo que hay que ver es que ahora tienen que ir. Ahora tenemos decano nuevo. Bueno, pues tiene que ir. O debe de ir, no tiene que ir si no quiere. El decano de Madrid tendría quien hubiera estado. Eso está claro. Bueno, vamos a ver una cosa, que aquí se hizo una manifestación. En apoyo a Lara, ¿vale? Y fueron el decano de Alcalá, el decano de Toledo y no sé si algún otro decano más. Y fue una representación del decano de Madrid porque estaba fuera de España. Bueno, pues si tiene que ir el decano de Madrid, si en vez de hacerlo hoy hay que hacer esa manifestación en 15 días, no es lo mismo que vaya el decano de Madrid a que vaya una representación. Por supuesto. Pues ya está. Pues entonces, ¿qué nos cuesta poner esa manifestación 15 días después? Porque él ha declarado y tenían que haber ido todos los decanos y toda la gente y todo. Si respondió mucho mejor la gente de la calle a nivel estatal. Irma, y el Colegio de Madrid poner autocares. Y no. Pues, ¿está de acuerdo conmigo o no? A ver, no, yo no estoy de acuerdo contigo, sino con lo que dice Irma. A ver, yo creo que el Colegio de Abogados... ¿Está de acuerdo con Irma o conmigo? No, conmigo no puede estar de acuerdo. Conmigo, contigo. Es que hay que dejarlo claro. A ver si me llamas otra vez más, claro. Pues, no escucha, pues, es que yo me llevo... Que me debo a mi audiencia. sigue, perdona, que te he cortado yo. Vamos a ver. Pues eso encabrona. Aquí no. A ver, yo es que pienso que está mal visto o no está valorado verdaderamente cuál es la función de un abogado en este país. Totalmente de acuerdo. Un abogado es el garante de los derechos individuales. Sí. Es el que se pega por sus clientes, pero a nivel individual y a nivel colectivo. Si se rebasa la línea del abogado como la persona que está defendiendo, que está haciendo respetar, ¿quién tiene esas personas para poder defenderlas o quién tiene para poder denunciar determinadas situaciones en la sociedad? Creo que es un puesto privilegiado, el de los abogados y el de la abogacía en sí misma, como para coger esos valores, coger el relevo y echar a la carrera. No mirar para otro lado cuando hay un problema. Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro. A lo mejor yo no lo he expresado tan bien, pero yo quería expresar eso. Y es así, y no lo estamos haciendo. No se está haciendo, pues, ni Osinger, pero es que eso ni Irma, que ni Maripán, ni no. Beatriz. Eso tiene que venir de arriba también. No viene de arriba porque vivimos cojonudo. Igual. Porque eso tiene que ser de la abogacía institucional. Claro. Pero no claro. De la abogacía institucional demanda un tuit de sí, apoyo. No. De la abogacía institucional. Están allí, joder. Como garante, la abogacía institucional. Como mediadora y de la abogacía institucional reuniéndose con al mismo nivel que los poderes. Bueno, pues porque si no es lo mismo los cinco abogados que estamos aquí, bueno, soy contigo que estamos aquí todos sentados. Gracias. Ah, tío, no, es verdad que eso contado. Somos de letra y no del número. La presidenta del Consejo General de la Abogacía, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, ahora este, pero anterior el otro, el decano del Colegio de Abogados de Barcelona, o sea, llamen, vayan, se reúnan, vean, es que es diferente, totalmente diferente. Pero si no lo hacen, hacen porque si algo nos enseñó la pandemia es que fue un sálvese quien pueda a nivel del Colegio de Abogados. Durante la pandemia, a pesar de las restricciones, los que estamos en el turno de oficio cumplimos. Íbamos a las comisarías, algunas hablábamos por teléfono, yo me sentía como los trabajadores de la lista de Slim. Y muchos que era mucho trabajar, sí. Poco cobrar, Reyes, pero muchos, y jugándose el tip. Muchos compañeros se quedaron en el camino. Exactamente. Y la realidad es que fue en Málaga hubo cero contagios. Cero. Bueno, pues se le paga así. De nosotros hubo compañeros muertos. Hombre. Fallecidos muchos. Pues creo que muchos. Que por eso pedimos una placa que está en la biblioteca del Colegio de Abogados, que la pedí. La pedimos yo con otros compañeros. En los grupos de venir venir uno y decir, oye, me encuentro mal, me voy a despedir porque me voy al hospital y tal, día de Nochebuena. Por la tarde muerto. Pero vamos a ver, lo que estamos hablando del Colegio de Abogados, de cuál es el papel que debería de tener en la sociedad. A mí una cosa que no me cabe en la cabeza es cuando se promulga una ley que ha sido fallida, que todos sabemos, en tema de las agresiones sexuales, ¿cómo se puede consentir que el Poder Ejecutivo arremeta contra el Poder Judicial y llame a los jueces machistas? ¿Cómo se puede? El Colegio de Abogados ahí tiene que mojarse. Totalmente. Y tiene que haber un respeto sí. Al que determina la libertad y al que interpreta esas leyes. Si los legisladores son unos catetos, si los legisladores no se han asesorado o si han hecho valer sus intereses políticos, el Colegio de Abogados tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí para no, yo creo que si yo estoy totalmente con Puelles. Ahí lo tienes. Cuando fue la señora ministra. No sé, que lo diga Orsinger, que yo que salgo yo y que sale yo. Sí, señor Orsinger. Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí. Le hizo la ola. Le aplaudió. Y nos insultaba. Y nos puso a nosotros a caer de un burro. Nos dijo de todos. A nosotros, al Poder Judicial, a todo el mundo. Y el señor decano solo faltó acompañarla o darle un ramo de flores o algo más. La noche del 16 de diciembre del año pasado, que fueron los premios del Confilegal, que fue cuando realmente... Noviembre. Noviembre. No, noviembre, porque estábamos juntas, Irma. Pues fue noviembre, sí, es verdad. Y nos y fue cuando se dieron los premios del Confilegal, que es el día que se promulga la famosa ley. Sí. No solamente se promulgó, sino que además estaban todos allí flipando, por no decir algo peor, porque claro, eran una cantidad de magistrados, instituciones, gente que llevaba en las instituciones, en los distintos tribunales durante muchos años, cráneos privilegiados, y tuvieron la la soltura de decir: fórmense, señores. Claro. Y lo dijo una señora que no tiene ni idea. Entonces, después de eso, ¿qué te van a decir? ¿Qué van a hacer? Bueno, pues deben de hacerlo, yo estoy con Poye. Pero es que, pero que por mucho que nosotros pidamos respeto, si desde arriba, si desde la cúpula, el decano, que con su paraguas de decano nos protege a todos de esta lluvia, que es estas críticas, nosotros no tenemos capacidad ni para poder pararlo, ni económico, ni poder político, claro, ni ¿y por qué otros poderes no hacen esa denuncia a los periodistas? ¿Por qué se las comen dobladas? No lo sé. Yo te lo digo luego, cuando el micrófono cerrado. Este tipo, y no son más críticos, no son más objetivos, no están. Son personas que ya tienen un cierto nivel cultural como para poder y saben las cosas y saben de derecho algunos, otros no saben hacerlo con un minuto, desde que no arme no, el micrófono a mi Maripaz. Ay, perdona. Ha habido periodistas que han sido muy duros y también otros que han hablado con bastante objetividad, sin pertenecer a unos partidos u a otros, pero lo que tendría que ocurrir es que desde el colegio alzara la voz el decano, y además con mucha violencia. Y el Consejo General de la Abogacía, que no está solo. Aquí estamos hablando de a quien votamos nosotros. Estamos hablando de cómo funciona. Y el Consejo General del Poder Judicial. Por supuesto. Porque y el Consejo de Estado también emitió informes negativos. Y aquí se lo pasaron por delante. Es que ha sido tremendo. Yo no he visto una profesión menos corporativista que esta, porque eso le pasa a los médicos. No te puedes meter para encontrar un informe pericial de un médico con un fallecimiento en contra de otro compañero. Jamás. Te las puedes dar y desear. Pero te digo una cosa, yo siempre lo he dicho, en el turno de oficio, porque todos los que estamos en la mesa somos del turno, yo también estoy en el turno. En el turno de oficio no nos unimos ni siquiera para pedir que los baremos nosotros. En los pasillos. No, en los pasillos, en los grupos de WhatsApp. Y ya está. El día que ya está. Es todo el mundo. Pero no nos unimos conspirando. No nos unimos ni a tiros. Ni para ayudarnos a nosotros mismos. O sea, es que en ese sentido somos los más insolidarios que hay. Es verdad. Y al tiro de la. Y al a ver, Poye. Es verdad. Yo no te sé dejo si, ahora, Irma, si, si es por la sangre gallega que tengo, y a mí me gusta no dejarme llevar por el viento, sino la próxima remar, vez que vengas, un pulpito. Sigue. También. Remar, nunca nos rendimos. Nunca, los abogados. Y yo he encontrado muchísima solidaridad entre compañeros. Sí. Yo también. Muchísima solidaridad. Sí. Una cuestión es el trato personal y otra cuestión es el institucionalizarlo. Pues que yo creo que a lo mejor nos ha encontrado la manera, pues la forma, la herramienta para poder llegar. Que esa es otra cuestión distinta. Pues pero yo tengo una. Yo, confianza. El 90%, por no decir un tanto por ciento más elevado, de los compañeros, una grandísima impresión. Gente comprometida con su trabajo, ver, gente trabajadora. No estamos hablando de churra con merina. El colectivo, si nosotros mañana decimos tenemos que ir a la huelga porque no hay un apoyo por parte del colegio, espera, por lo que sea, claro, pero a lo que vamos es que aquí se pone de huelga los médicos de atención primaria y te puedes estar muriendo que o te vas a la guardia o no tienes otra cosa que hacer, pero es que aquí no, aquí la gente estaba cayendo como moscas y aquí la gente trabajaba y se sacaba el trabajo adelante, y si tú te pones de huelga, pues mañana o intentas hacer una huelga, mañana viene otro y dice, se queda con tu guardia, con el de este, con el de este, con el de este. Si porque aquí. Ha puesto una queja. Efectivamente. Pero no os acordáis. De la guardia no pasada. No, pero. Esto tiene que y no os acordáis vosotros, que la habéis tenido que vivir porque lo la huelga pasada. Porque, sí, no sé si fue. Bueno, la que, única que creo que hemos hecho. Que dejamos de no coger las llamadas. Sí. Las llamadas. La guardia, renunciamos. A la guardia y resulta que había gente que se estaba cogiendo las que nosotros dejábamos. No, eso lo habéis tenido que vivir vosotros porque lo he vivido yo. Que son los compañeros que no son tan solidarios. Entonces, claro, el problema es que tiene que haber una institución arriba que organiza y que organice y diga, no, quieras tú o no quieras, esto va a beneficiar a todos y tú tienes que pasar por el aro como los demás. Y necesitamos. Beatriz, sigue, pero me gustaría decir una cosa que yo creo que vais a estar de acuerdo conmigo, Beatriz. No, yo iba a decir que aprovechemos que estamos del Comando Canapé para hacer un llamamiento al nuevo decano, que también es del turno de oficio. Al cual se le da. Al cual, por supuesto. Al cual le damos el voto de confianza y el beneficio de la duda, claro. Que no nos apoye. Y nos suba los baremos. No vamos a decir que no lo sube, pero por lo menos a nivel. Tendrá que pelearlo. Porque pero bueno, no lo tendrá que pelearlo, pero por lo menos a nivel País Vasco, que son los que más cobran. Corrígeme si me equivoco, pero creo que País Vasco es el que más cobra. A ver, esto lo hablamos en algunas de los. Entre. Ya que, canapé, ya que jamón, nos hemos desviado de una de cosa salmón, a la otra, pues mira. Se habló también de estas cosas. No es solamente una cuestión económica, es una cuestión también de dignidad. Claro. Es una cuestión de horas de espera. Claro. Es una cuestión de que no estés allí encerrado en los calabozos. 30 personas. De que no te dejen entrar en los juzgados. No te dejen hablar con tu cliente, que tengas que rellenar un papelito, de la forma de hacer las cosas. Pero es que el trato empieza desde los juzgados, empieza desde los funcionarios y empieza desde respetarnos a nosotros mismos nuestra profesión. Claro. Si pero no nos respetamos nosotros. Nunca ha estado tan desprestigiada esta pero es que profesión. Tú tenías un problema en un juzgado y tú acudías, entonces vivía Pedrol y tú le pedías ayuda y Pedrol iba de la mano contigo al juzgado y el primero que se ponía de pie ante Pedrol era el juez. Yo tengo que decir. Y ahí había un respeto reverencial. Y cogía el teléfono y llamaba. Efectivamente, ¿y qué ha efectivamente. Entonces, aquí había un respeto. ¿Y por qué se ha desprestigiado todo eso a nivel decano? Pues porque se ha ido perdiendo las cosas por el camino. Porque ha interesado. Pero lo que dice, pues, oye, porque habrá otro interés y hemos el que mucho aprieta poco el que mucho abarca poco aprieta. Si yo aprieto de aquí de la derecha estoy que la claro. gente no me ve estoy soltando pues la derecha o la izquierda o lo que sea entonces con el tema de la ayuda por ejemplo que hablábamos que tú no las no sé si lo has visto pues en el grupo en uno de los grupos de Altodo en Altodo Favores pues surgió a raíz de hace dos semanas el diagnóstico de Plus que a mí me lo comentó. Y bueno, pues en un principio lo estuvimos hablando con total naturalidad, naturalizamos la enfermedad, él más o menos la va aceptando. Yo tengo que decir que mi padre la tuvo y se curó. Y yo también conozco casos, y el caso es que bueno, pues tiene una lucha por delante de 2 a 3 años con quimio, bueno, que, es bastante importante, es duro. Entonces claro, pues yo en ese momento en el grupo entré porque el viernes recibía su primera sesión de quimio, y yo había acordado acompañarle y por lo menos ir a recogerle a la salida, no podía pasarme por Plaza Castilla y la verdad es que reaccionó mucha gente del grupo porque entré en ese como entré en otro porque eran las 2 de la mañana y había que recoger esas actuaciones porque si a mí me ha gustado el Twitter entonces hubo muchísima gente de todos los grupos incluyendo el de Altodo que todos se sumaron que bueno si tú lo necesitas conmigo cuenta y tal cual de hecho hasta el día de hoy que lo ha puesto Ribón como un compañero más porque efectivamente es un compañero más bueno, además de ser a mí está haciendo que se puede antes, hacer algo a nivel institucional que a mí me gustaría que fuera institucional para que sirviera para ayudar y colaborar ya no solamente a nivel pues vamos a intentar que cuando tú tengas un problema puedes salir adelante sino que además pues si se tienen que organizar redes ya no lo sé cómo lo harán, pero a nivel institucional tiene que haber algo que cuando tú tengas un problema, y no solamente sea una enfermedad tuya, que puede ser una enfermedad familiar, y tú y yo lo hemos hablado, o puede haber un problema, haya alguien que vaya a responder por ti, que tú vayas a tu colegio y respondan por ti. Pero esto no se tiene que olvidar. Entonces, obviamente, yo quiero decir, como la doctrina Parrón en su momento, pues tiene que salir adelante. Yo quiero decir, y tenemos que ir cortando, porque vamos a tener 10 minutillos más, que nos empezó más tarde, pero yo quiero decir que las dos o tres cosas, esto es a título personal, y además os lo voy a preguntar, que está haciendo Ribón, entre ellos lo del Twitter, lo de mediar, yo no sé si es bueno o malo, yo creo que es bueno mediar con los lag y tal. Bueno, de momento parece que se está moviendo. No lo sé qué opináis. Yo digo que parece que se está... Es mi opinión, ¿vale? Mi vista. A ver si es así y sigue igual. Y luego quiero comentar una cosa de la cena del verano. No sé si estuvisteis en la cena del verano. Sí, estuve. Nos reímos. Salimos de ahí y nos echaron. Vale. Apoyes y a mí. Bea y yo cerramos. Cerramos el... Cerramos la fiesta que los camareros, ya por Dios. Pero que son las 3 de la mañana. Bueno, la cena del verano fue la del 425 aniversario. Ah, bueno, claro, y fue Leo Harlem, que hizo un monólogo. Sí, sí, sí. Pero este programa yo me lo pasé. Yo fui con mi mujer. Para no desviarme. Muy bien. Yo, lo que había preguntado de Ribón. Os lo pregunto ahora. Ah, vale. Pero porque estoy haciendo primero eso y ahora estoy haciendo esto de la cena. Nosotros en este programa creemos que estuvo muy bien. Yo me lo pasé de lujo y tal. Yo también. Pues hubo quien criticó. Pero no, no. Ah, bueno, que he puesto a criticar todo el mundo, a todos, pero yo critico. No, yo critico. ¿Por qué? Tú eres de todos los que te han criticado. ¿Por qué? Porque yo creo que o todos de pie o sí, todos sentados. Sí, sí. No puedes hacer una cena de todos, sí, casi todos de pie, y con las mujeres, sobre todo con tacones, tal, embarazadas, que he visto yo, y gente sentada. Es mi opinión. Pero que la fiesta del colegio está porque decía que era 425 aniversario, pero los que hemos ido a todas las fiestas de verano durante los últimos años hacia atrás son todas iguales. Como hay no, se los iba, meses, no se los iba a perder, vea. Claro, como no me lo iba a perder yo, efectivamente. Siempre hay cuatro o cinco mesas. Bueno, pues eso puede ser. Pero que es que no es una fiesta de sentarse, es una fiesta de canapé también, y de relacionarse. No, polles, es que sí, yo estoy a favor de estar de pie. Pero había un pero todos de privilegiados. ¿Por qué tú sí? No, que la mesa y tu mujer pública, sentada y la mía no. ¿Por qué? Ya. ¿Por qué? A ver, yo verdaderamente fui solo sabiendo que me iba a encontrar con Bea, esperaba encontrarme con Irma también. Ey, porque no me conocías a mí, que yo soy de buen tragar, también de buen beber, ¿eh? Porque si no, tampoco nos habríamos separado en toda la noche. Oye, bueno, tenemos... Yo en esa fiesta que terminé con los tacones en la mano. Yo, ¡claro! Descalza en el césped. Aquí tenemos una máxima. Ya, porque se ha hecho famoso. O todos de pie... O todos sentados. A ver, voy a ir pasando una ronda, son las 9 y para hacerlo bien, decirme qué opináis de Ribón, que era la pregunta. Empezamos por ti, si quieres, Bea, que te has quedado para decirlo y yo te he cortado. Vale. Oye, me estás dando un programa. Muchas gracias, Armando. Me ha encantado, me siento muy, muy cómoda. Ahora te decides. A ver, de Ribón, lo que le dije el día de las elecciones en el hotel. Le deseo toda la suerte porque su suerte y su éxito es la nuestra. Yo también. Ya está. Partiendo de ahí, es cierto que no han pasado ni siquiera los 100 días de gracia que se dan, pero coincido contigo en que las tres cosas que está haciendo están bien hechas. Se equivocará. Pero que haga, si se trata de hacer. Hasta ahora, yo entiendo. Es mi postura, a lo mejor estoy yo equivocada, pero si está... por lo menos en el conflicto con los LAC, si está mediando ahí, ¿qué mejor experiencia que esa para mediar para las subidas de los baremos? O para mediar en otros asuntos. No, para tener un aliado. O sea, yo de verdad... Yo también... Y nos arren. Ya veremos qué gracia nos trae esta gracia, como dicen los granaínos, pero por ahora ya está ahí. El voto de confianza, yo es que el voto de confianza, lo único que puedo desearle es todo el acierto a él y a la Junta, porque ese acierto será el acierto de que en un año estemos todos aquí hablando de lo bien que nos ha ido este año con Ramón de Decano. Sí, sí, sí. Ossinger. Pienso lo mismo que Beatriz. Ponte el micrófono. Pienso lo mismo que Beatriz. Se está moviendo. Cosa que yo no sé si nosotros, yo creo que no se movieron tanto. No, desde un principio, es decir, no lleva ni... Nada, llevará dos semanas, ¿no? Por ahí. Después de enero. Ni dos semanas. No sé qué está haciendo también para los jóvenes de no sé qué. Bueno. Se están viendo cositas. Hablamos lo que hace. La negociación con los LAG. Pues puede haber muchas interpretaciones, hay gente que le gustará, gente que no, habrá que ver si se saca algo positivo, pero por lo menos ahí está negociando. Totalmente de acuerdo. En medio. Se puede haber apartado y decir, bueno, ahí cada uno. Estoy totalmente de acuerdo, a mí me está gustando su actuación. Sí, una cosa, sí que creo que han mediado para que los LAG comuniquen las suspensiones y no se quede en el sentido de decir, bueno, que vengan aquí y cuando vengan aquí ya se enteran. Bueno, pues eso ya es mucho. Eso creo que lo he intentado. O es un poco. No sé si lo va a conseguir. Pero lo está haciendo. Maripaz. Sí, sí, yo no puedo añadir nada a lo que habéis dicho. Yo pienso que es muy ilusionante que sea una persona que ha vivido tan de cerca el turno de oficio. Yo le conozco personalmente, ¿eh? Sí, sí. Uh-huh, sí. Entonces, yo creo que tenemos todos muchas ilusiones en que va a hacer... Y también tiene muchas cosas y bueno, esto de mediar en los LAG es que ¿quién mejor, ¿no? ¿Qué otra persona o qué otra instancia mejor para eso? Y también para ponerse en el lugar, en la publicidad, en los medios de comunicación. A mí me parece muy bien eso, que esté el decano en cosas que nos atañen. Pues yes. Yo personalmente tiene mi apoyo. Tiene mi apoyo, no solamente tiene... El de legales en las ondas también, de momento. Creo que es que además... Si hay que tirarle de las orejas... Al día siguiente de las elecciones hay que olvidar cada uno de las distintas candidaturas, hay que unirse, hay que, lo que decía antes, remar todos en la misma dirección. Totalmente. Y puede ser perfectamente, puede ser un magnífico timonel, sí. Para llevarnos a donde queremos ir. Yo estoy de acuerdo contigo. Irma... Al hilo cortito, de, que hay que decir. Sí, al hilo de lo que han comentado mis compañeros, desde luego tiene toda mi confianza. Al día siguiente, efectivamente, de las elecciones tenemos decano. Y en el mismo momento en que tenemos decano, es nuestro jefe, es nuestro bro. Sí, sí, es. Y es a raíz de ahí en lo que tenemos que hacer piña y apoyar en lo que haga. Y tirarle de las orejas en lo que no haga. Y está claro que en el momento LAG, antes de las elecciones, estábamos vendidos. Absolutamente vendidos, y a partir de ahora pues habrá que poner el, pues eso que decía mi abuelo, más vale una vez colorado que ciento amarillo, y habrá que... Y que hay un movimiento en el colegio de abogados, que hasta ahora no lo había. Hay ganas de renovación, sí. Hay ganas de hacer cosas nuevas. Nos tenemos que ir despidiendo, lo vamos a hacer al revés. Primero Irma, quiero que se despida. No hace falta que nos enrollemos mucho, no. Irma, que tú eres de lengua fácil, pero tampoco rápidamente, ¿eh? Y terminamos con Beatriz. Irma. Bueno, pues a mí me ha encantado venir al programa, me encanta formar parte del Comando Canapé de tal manera que no se ha disuelto, seguimos haciendo unas comidas multitudinarias que parecen bodas. En la primera que hemos hecho hemos acudido 33 personas. Sí, lo aguantaste. Y bueno, lo que sí me gustaría para otra vez es poner de manifiesto que encontramos un topo que se llevaba los jamones, los huesos de jamón, y además esa persona en concreto acudía vestido con chaleco y con la etiqueta sin cortar, la tenía por dentro. ¿Pero estás hablando en serio? Hay documento gráfico. Yo tengo documento gráfico de esa persona, le pillé llevándose el primero, yo por supuesto me llevé el segundo porque no se va a llevar dos, pero luego en la de Durán se lo volví a llevar. Ahí estaba con César Muñoz Carpintero, con Luis Sanz y con Eduardo, que no también pertenecía al comando Canapé, sería de otro comando. No pertenecía a ninguno, es que probablemente no sería ni letrado. O sea, él iba allí a por jamones, porque luego a mí me explicó que los partía, los congelaba, los metía en la cámara, en el frigorífico, y hacía caldos con ellos. O sea, ha ido a todos los eventos a llevarse los huesos de Jaime. Bueyes. Bueno, un placer el haber estado con vosotros, el haberos conocido, el compartir un ratito juntos. ¿Has estado a gusto? Y muy a gusto. Y deciros que el Comando Canapé está vigente. El Comando Canapé no va a esperar 5 años. No. Es más, yo creo que la próxima candidatura deberíamos de encabezarla nosotros, dado las relaciones y dado los buenos amigos y los grandes momentos. A ver quién lo paga. Eso va a ser la cuestión. Buscaremos algún tipo de sponsor. A mí legales en la ronda ya me lo saca todo. O sea que... Maripaz. Bueno, pues yo me he encontrado muy bien. Me habéis hecho hablar con mi voz de pito. Y yo quisiera, como te he comentado, hacer un llamamiento a abogados extranjeros que están trabajando en España, que yo creo que sería un buen tema para ver su experiencia aquí, y ahí te lo dejo. Pero, sí, yo no conozco ninguno, pero si conocéis, sí, tiramos de la manta. O sea, que vengáis. Ya sabéis que. Ya, pero habrá que invitarlos. Estoy en contacto contigo. A mí me interesa ese programa. No, Orsinger. Pues lo he dicho, que me lo he pasado muy bien. Yo creo que está a gusto, ha sido divertido. Es una experiencia bueno, ha sido buena. Divertido. Es verdad que hemos hecho un programa. Ha sido divertido, ha habido momentos profundos. También. Hemos combinado ambas cosas. Y yo creo que se puede sacar muchas conclusiones de muchas. Sobre todo que seguimos abiertos a que cualquier persona que nos esté escuchando hoy, si quiere hacer una donación a este humilde, aquí con que traiga un jamoncito, lo vamos. De jamón, no queremos dinero, queremos jamones. Bueno, si entonces, nos dan un puñadito de pasta, tampoco pasa nada. No, jamones, si queréis, jamones. Hacedme un bizum. Si me queréis, irse. No, y si salís por la noche, hacedme un bizum. Buscaros un coche automático. Sí, por favor, yo digo, Pablo, tu coche ya no lo conduzco nunca más. Beatriz. Armando. Encantada, ha sido de verdad un placer, me he sentido comodísima, esto parece que lo hubiese hecho yo toda mi vida, o sea, estar con todos vosotros aquí compartiendo. Empezamos por una cosa y hemos sacado programas, temas, de todo un poco. Hemos descubierto, en mi opinión, por añadir algo más, hemos descubierto que era el Comando Canapé. Para todos los que no oyen, que no sabían del Comando Canapé. O sea, seguimos. Y habéis descubierto mucho del colegio. Hemos descubierto mucho del colegio. Que casi es más importante, con todos los respetos para el Canapé, casi es más importante. Sí, seguimos estando. No te creas que es solamente lúdico. Lo lúdico es por quitarle, como dijo Puelles al principio, un poco de hierro a esta realidad de día a día que tenemos. Y me despido desde aquí, pues ya que hemos hablado, entre otras cosas, de Dani, pues a Daniel, de verdad, súper pronta mejoría. Yo le digo en público lo que le he dicho en privado, yo soy católica, así que yo lo encomiendo en mis oraciones diarias, por su pronta recuperación. Gracias, Armando. De nada. A ver, varias cositas. Lo primero, me habéis dado un programón. Gracias. Yo creo que veníais. No hemos tenido. Ah, vale. Va a estirar la pierna. He quitado la cámara, así que tranquilo. No. Me habéis dado un programón. Yo sé que veníais a. Pues un poco a hablar. Pero hemos sacado temas muy importantes. Que en el fondo es por lo que pelea este programa. Me habéis inspirado también, es verdad, en un día un poquito complicado para mí, y he tenido que hacer una editorial. Normalmente hago una de esas editoriales de otro tipo. Hoy ha sido un poco triste, pero bueno, es lo que toca. Ahora me tengo que ir a un tal Antonio. Yo estoy muy contento con vosotros y a mí me gustaría que volvierais. Entonces, bueno, yo... Cuenta con nosotros. Ya hemos Yo me gustaría que volvierais y ya estaré en contacto con vosotros y hacer otro programa. Y con respecto a Beatriz, a Inma Novo, ya es amiga de hace ya tiempo y tal. Pero con respecto a Beatriz, yo nunca me equivoco. Yo le di... Megan, un beso. Yo le dije a Megan, me gusta esa chica, cuando hablé con ella. Cuando yo digo me gusta, yo estoy casado, estoy súper enamorado y estoy hablando de otras cosas. Entendido genérico. Sí, y no me he equivocado. Y no me he equivocado, yo me equivoco un poco. Y también quiero deciros que aquí ha venido gente que son profesionales del periodismo, yo no lo soy, pero sí que han dicho que soy un gran director del programa. Lo ves. Y yo de eso, bueno, pues me gusta decirlo, ya que no lo dice la gente, lo digo yo. Así que, pues bueno, en un principio nada más. Quiero que sepáis que estoy muy contento. Y que bueno, que la próxima semana, pues más y mejor. En el verano yo quería bailar. Yo era un enano y tú tan alta. Ni siquiera me hablaste. Me diste un golpe de karate y yo quedé tendido allí. Todas tus amigas se reían de mí. Me daban patadas y me escupían, sí, sí. En un gran charco de sangre descansaba mi cabeza. Solo podía decir, ay, ¿qué será de mí? Después de mucho esfuerzo lo conseguí. Pude levantarme y fui hacia ti. Las ondas. Tu programa de radio para conocer cómo funciona el mundo del derecho, la justicia, juzgados y todo lo que rodea al mundo legal en España. Conoce tus derechos y obligaciones ante la ley con preguntas en directo. Nos puedes escuchar todos los lunes de 19 a 20 horas a través de revirradio.es. Legales en las ondas.